Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá. Y como ya saben, antes de empezar el podcast, presentamos a la mesa que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es El Búho y quiero comentarles algo que dice Michel Poicard en la película Sin Aliento de 1960. No necesitas mentir, es como el póker. La verdad es lo mejor. Los otros piensan otra vez que estás blofeando y tú ganas. Por acá, ¿quién nos acompaña? Soy Jorge y bueno, ya se me regañó en emisiones anteriores de que soy muy parco al momento de presentarme. En esta ocasión vengo con toda la actitud rompemadres. ¿Y qué les puedo decir sobre mí? Que me gustan los juegos de rol, pero no es esta cuestión de lo geek o cosas de ese estilo. Si no saben a qué tipo de juegos de rol me refiero, pueden escuchar una canción de Soda Stereo que se llama Juegos de Seducción. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol. Señora, bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche. Me llamo María y ando crudo. Y otra vez, para salvar el rating del podcast, tenemos la presencia femenina aquí en No le digas a mamá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mafalda y pues bueno, es la segunda vez que vengo aquí con los muchachos a grabar, así que vengo con todo el ánimo, así que empecemos. Pues ya lo oyeron, chavos, Jorge y Mafalda están poniendo la actitud en este podcast, y para iniciar de lleno a lo que nos truje, como dicen por ahí, el tema que nos toca esta misión es el taxi. Sí, como lo oyen, el taxi suena ridículo, tonto, o como que no teníamos qué tema meter y todos tomamos un taxi y se nos ocurrió, ¿no? Pero en realidad escogimos este tema porque se nos hace interesante, pues, varias cosas. También vamos a reseñar la película de Taxi Driver y música complementaria que tiene que ver con taxis. Y ahora sí, para empezar, les voy a leer un poquito, claro, ya saben, de Wikipedia lo que encontré. El taxi es un vehículo de alquiler con conductor que se utiliza en el servicio de transporte de uno o un grupo pequeño de pasajeros por contrato. Usualmente, en modos de transporte público, los lugares donde se recoge y se deja el pasajero se deciden por el proveedor, oferente, perdón. Bueno, esto del taxi básicamente tiene su origen en la antigua Holanda, cuando el barón Von Taxis creó este concepto de auto de alquiler. Él abrió la primera línea de coches de Holanda, entre Holanda y Francia, a solicitud del Kaiser Maximiliano I. Y básicamente este servicio era para transportar mensajes, era como una especie de cartero, pero no motorizado, sino más bien en carreta o en carruaje. No sé si a algunos de ustedes les han pasado historias interesantes en taxis o han suscitado alguna polémica entre un taxista y ustedes. No sé, algunos de aquí de la mesa, si quieren empezar a comentar con eso. Bueno, hace unos años me fui a Monterrey a una convención y entonces me tocó una experiencia muy padre. Resulta que un amigo y yo nos íbamos a conocer el centro de Monterrey, ¿por qué no? Y al estar buscando un taxi, nos encontramos el que queríamos estaba ocupado y nos ofrecieron uno muy lujoso. Entonces, pues nos subimos y el taxista nos dijo, pues ¿a dónde van? No, pues queremos ver el centro histórico de Monterrey. Dice, bueno, muy bien, les voy a dar un tour. Y nos dio un tour por todo el centro histórico, nos llevó a diferentes museos, a plazas ahí de Monterrey. Nos permitió, ahora sí, bajarnos del taxi, tomarnos fotos y nos esperó. Al final del recorrido duró casi hora y media y nos llevó a comer a un pueblito, San Rafael, no me acuerdo el nombre. Nos cobró 150 pesos por casi 2 horas de trayecto. Entonces, eso fue en el tiempo en el que todavía no había levantones, ni setas, ni... Estuvo muy padre, la verdad, y creo que esa es una de mis mejores experiencias dentro de un taxi. La verdad, estuvo muy buena. Aquí alguien más del staff de esta mesa que quiera compartirnos su historia de taxi o algo que quiera opinar al respecto. Jorge, ¿quieres comentar algo? Mira, cuando estábamos preparando el script para este programa, yo traté de hacer memoria y no encontraba anécdotas de taxi y llegué a la conclusión de que era porque todo el tiempo ando en bicicleta. Entonces, esa es la razón de que no tenga anécdotas memorables de taxi. Es muy raro que me suba un taxi, no me pasa nada. Pero aquí María, que en este momento está muy crudo, anoche nos echamos unos drinks y haciendo memoria me recordó una anécdota que vivimos en un taxi. Quizás no sea del tipo que ustedes esperan y que pudimos entrevistar a otros conocidos, amigos que tienen anécdotas mucho más interesantes que la mía, pero la voy a contar nada más para no quedarme excluido de la dinámica. Sucede que en una feria de San Marcos nos pusimos hasta atrás con Smirnoff y era tanto mi pedez que siempre dejo mi bicicleta amarrada como a las afueras de la feria para el rumbo de... No les voy a decir dónde porque luego la van a querer trozar el candado. Entonces me acompañaron por la bicicleta y yo traigo las llaves del candado en una cadena que cuelgo de mi pantalón. Entonces en esa ocasión estaba tan pedo que no podía abrir el candado y aquí María me hizo el favor de darme posada y me dijo, no te agüites, vámonos en taxi a mi casa y yo pues mañana pasas por tu bici. Entonces lo que hice fue que ya nos fuimos en el taxi, que para esto en el trayecto me anduve golpeando y me pegué en la cabeza, me di un fuerte golpe en la cabeza y ya en el taxi lo que hice fue decirle, pues cómo es posible que no pude abrir la llave, abrir el candado, si aquí traigo la llave. Y recuerdo que, bueno, no recuerdo, ya me dijeron que desprendí la llave de la argollita y les mostré la llave a María y a su hermano. Y lo que hice fue, se me cayó esa llave en el taxi. Y pues ya el otro día ya no dije dónde dejé la llave, pues la había tirado en el taxi. Y bueno, es una anécdota muy tonta, pero aquí los demás del staff tienen mejores historias que contar al respecto. Aquí María, reportando para no le diga a su mamá, acaba de llegar el hijo pródigo después de media hora esperándolo. Pero por fin llego, quiero presentar obviamente al miembro... ¿Sí es con el mismo nombre? ¿Sí? Ok, Sauron, estamos hablando de historias de taxi. Ya que llegaste tarde y vas a pagar la cuenta de las papas, pues ese es tu castigo. ¿Algo que quieras decir de algo que te haya pasado en un taxi? Solo quiero decir que llegué tarde precisamente por culpa del taxi, así que no me digas nada, ¿de acuerdo? Ya estuvo, basta. ¿Entiende Totoro? ¿Quién es este? ¿Quién? María. ¿Entiende María? ¿Quién eres de gracia? María, todos los taxis. Entiende que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. ¿Por qué Sauron llega tarde? No tiene explicación. Media hora. No tiene explicación, son cosas que pasan. Entiéndelo de una vez, supéralo. Pues bien, ya vieron aquí historias encontradas sobre taxistas. Pues yo particularmente no tengo una historia así muy loable que contar. Básicamente mi dinámica con los taxistas es de... Hablamos de política, del clima, fútbol, algún evento importante que esté pasando en la ciudad y básicamente me llevan a mi destino. Igual aquí que Sauron, yo también tengo sentimientos encontrados hacia los taxistas por las cuestiones de la tarifa, del trayecto a veces que toman los supuestos atajos para llegar más rápido al destino. Abusan de las cuotas, por favor. Sí, eso de que no siempre dan un buen servicio, ¿no? No queremos aquí quemar ni dar números, pero a ver, Sauron, ¿quieres comentar? Deja tú de que se van por el camino más largo. Muchas veces huelen a sudor, los pinches asientos están llenos acá de... Están tiesos, quién sabe qué chingados echaron allá atrás y... No, oye, y los nos cobran bien caros como si el taxi fuera nuevo y pues no. Sauron parece el óigame no. Óigame. Óigame. Me ahorcó, óigame. Óigame. Yo lo que puedo decir es que a mi experiencia de taxi ha sido muy buena. Yo por lo general ocupo el taxi 2, 3 o 4 veces por semana y siempre me ha pasado de que hay diferentes tipos de taxistas. A mí el taxista que más me llama la atención, el que se me hace divertido, es el como el marinero, el que tiene una chica en cada puerto, en cada parada y siempre tiene experiencias sexuales que yo que daría por ser taxista para tenerlas, aunque sea con la vieja que fuera, ¿verdad? Ahí depende de la actitud, no de la profesión. Pero fíjate que la mayoría de taxistas hace ese ejercicio. Cada taxista que subas, dile, oye, ¿cómo te ha ido en el taxi? ¿Qué aventura tienes? Y todos te sacan una aventura sexual. ¿Qué opinas, Mafalda? Oye, yo quería comentarles también, eso sí es cierto. Por ejemplo, yo me he subido a taxis y de repente me empiezan a sacar plática de hola, oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Bueno, sobre todo cuando voy de paseo, salgo de viaje. Y casi, casi que me quieren dar un recorrido. O sea, tengo esa suerte, de verdad, esa tan buena suerte que a lo mejor mis compañeros la han de envidiar hasta cierto punto. Me platican su vida como si yo fuera una, no sé, una sacerdotisa a la que le vienen a decir todas sus confesiones, vaya, entonces... Una pitonisa. No sé qué sea eso, pero bueno. Ok, bueno, y aquí ya están entrando un poco en ondas religiosas que aquí no vamos a discriminar, pero bueno, eso que mencionas, Mafalda, es muy cierto, pero en el caso de las mujeres, no sé, esa experiencia que cuentas es muy diferente a la que a los caballeros nos ha tocado, pero yo siento que ahorita que lo mencionas contigo se invirtieron los papeles, ¿no? Muchos dicen que un buen terapeuta podría ser un taxista, aunque nos comentas que en tu caso es al revés, ¿no? Hablan contigo para, pues, de alguna manera sacar sus frustraciones, y yo me imagino que también, pues, intentan empatizar un poco contigo para que vean, soy un hombre sensible, que maneja taxi, por favor, nos vemos acabando mi turno. Sí, claro que sí, incluso he recibido algunas tarjetas de ellos, entonces digo, bueno, pues para la próxima, ¿no? Las usaré. Ok. Es que para el escucha, si vieran a Mafalda, o sea, Mafalda, aparte de tener voz bonita, porque a mí me pasa que yo tengo una voz sexy, pero estoy bien ojete. En cambio, Mafalda, si la vieran, uff, es una altota, hagan de cuenta un caballo precherón, unas piernas kilométricas, esas que quisiera tener como de oreja, no, y una sonrisa colgate, no, preciosa, preciosa. Y luego ese piercing en la nariz de que, ay, con ganas de morderlos, así como de... chocolate de Hershey. Ay, hasta se me está haciendo agua. Ya, por favor, consíguete un taxi. A ver si puedes tener una aventura. O sea, creo que estás incomodando a la compañera. Luego, ¿que por qué no nos hablan las mujeres? Quiero aclarar, escuchas, yo le invité. Yo le invité. No los demás, no Sauro, no José Cuervo Especial, ni Jorge. Yo le invité. Yo lo que puedo decir es que, obviamente, si yo fuera un taxista y viera a Mafalda subiéndose a mi taxi con esas piernas kilométricas, diría, madre de Dios, que me terapié, que me... ¿Apagarías el taxímetro? A huevo, a huevo. Es más, yo le diría, no me pagues, señorita. La llevo hasta el cielo, si quiere. Aterrizando un poco el programa, a lo largo de la emisión vamos a seguir contando anécdotas de taxis y vamos a intercalar audios de conocidos o gente que nos quiso contar sus experiencias, pero yo creo que sería importante retomar algunos datos, quizá no tanto de la Wikipedia, sino de nuestra experiencia al usar el taxi. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, ¿qué tanto tiene el uso del taxímetro? ¿Qué tan divas se ponen los taxistas en tiempo de feria? No sé, esos dos ejemplos o esos dos conceptos, ¿qué nos puede decir el grupo de No le digas a mamá? Pues ahorita que lo mencionas, Jorge, en cuanto a las tarifas, yo he tenido dos circunstancias muy específicas con los taxistas. Dado la lejanía de mi casa aquí con el centro de la ciudad, y a horas de la noche en las que tomo el taxi, siempre son de, pues, ¿sabes qué? Ya una vez ya subido en el taxi y aún después de aprender el taxímetro, me dicen, ¿sabes qué, chavo? Pues te voy a cobrar tanto, no sé, unos 80, 90 pesos, que de perdido dependiendo de la distancia, es un costo muy elevado, porque por lo general con taxímetro serían unos 50 pesos, ¿no? Mafalda, ¿algo quieres comentar? Bueno, en eso sí es cierto. Por ejemplo, yo tampoco vivo aquí en la ciudad, entonces una vez en la que sí tuve que utilizar un taxi hasta mi casa y apagó el taxímetro, como ustedes lo mencionan, me cobró 250 pesos. Afortunadamente iba con otra amiga, entonces pues ya nos tuvimos que repartir el precio, pero sí, sí se nos hizo elevadísimo. Preferí, casi casi hubiera preferido esperarme en la mañana a tomar la combi. Pues sí, eso que mencionas, te digo, lo de las tarifas, aunque después de cierto tiempo, un amigo que de hecho aquí no nos acompaña en el programa, me dio un truco muy efectivo para burlar este tipo de situaciones con los taxistas, y el truco es el siguiente: ustedes deben subirse al taxi, y por ejemplo aquí en la ciudad donde nos encontramos, tenemos esta todavía cortesía de decir, ¿me puede llevar a tal lugar? Y cuando ustedes hacen eso, el taxista como que se aprovecha y no sé si nos ve cara de gente necesitada que debe llegar a su lugar y está desesperada por hacerlo, y entonces apaga el taxímetro y te dice, no, pues te voy a cobrar tanto. Entonces el truco es que ustedes deben llegar seguros al taxi, subirse, y de preferencia yo les recomendaría a un lado del conductor, en el caso de los caballeros, de las damas, pues por seguridad si puede ser en la parte de atrás. subirse y decirle al taxista la dirección, o decirle vete por tal rumbo, yo te voy dirigiendo, y ver que prenda el taxímetro. Checando que haga estos pasos de que prenda el taxímetro y de que siga sus órdenes de a dónde los van a llevar, es muy poco probable que les eleve la tarifa o que les haga un mal servicio, y eso es hacer valer sus derechos. María, ¿quieres comentar? Yo propongo, bueno, le propongo a Mafalda de que cualquier noche que no tenga para irse a su sitio, y con mucho gusto yo le cedo mi cama, le cedo mi casa para que no se vaya, pobrecita. O sea, yo soy altruista en ese aspecto, pero también platicando con los taxistas me he dado cuenta que las aventuras que tienen, ellos tienen como que la teoría de que cuando una mujer, fíjense muy bien, escuchas, cuando una mujer, por lo general las mujeres se suben atrás, pero cuando una mujer se llega a subir adelante con ellos, dicen, esta mujer quiere pelea, quiere, ya saben, quiere un round, un opalito, no sé qué quiera, pero quiere algo. Y obviamente con esas piernas, que de repente se cruza un tipo Sharon Stone en Bajos Instintos, pues uno es débil. ¿Qué podemos decir? No sé si Jorge quiere decir algo. No, nada más te estaba haciendo la aclaración de la película en la que hacía ese movimiento, que ya se volvió de culto Sharon Stone. Pero regresando, yo quisiera que abordáramos la parte de cómo se ponen los taxistas en tiempo de feria. Y ahí todos podemos opinar al respecto. Nada más mencionar que la feria, como ustedes lo oyen, es un evento aquí en la ciudad de Aguascalientes que es muy popular, donde toda la gente, a nivel internacional incluso, pueden buscarlo en Wikipedia, donde toda la gente sale en un punto específico de la ciudad a ver atracciones, festivales y varios eventos. A ver, ¿alguien quiera comentar sus experiencias de la feria? ¿Sauron? Sí, fíjate que yo solo quiero decir que en tiempos de feria, mis orcos son los que salen a conducir los taxis, por eso cobran más. Estamos juntando dinero para la siguiente guerra contra Aragorn y Gandalf, entonces hagan favor de no hacer caso de lo que digan, ¿no? Solo he de decir que si se comportan especialmente truhanes, malditos, violentos, es porque son orcos y no les gusta ver la luz del sol, aunque tampoco les gusta estar subiendo borrachos, porque hay que entender la otra parte, ¿no? Uno llega y dice, el che taxista me cobró de más, se fue por tal lado, le dije que se fuera por dirección norte a sur y se fue sur a norte, entonces me cobró el doble. Pero también hay que entender que el taxista es aquel pobre orco al que le toca navegar borrachos, desconsolados, que gente de antemano gente que se sube al taxi supone que de antemano el taxista está en la obligación, por esos 25 o 30 pesos que le van a cobrar, también de escuchar y de arreglarle la vida a los otros. Claro que por 250 pesos como los que le cobraron a Mafalda, se merecía la terapiada psicoanalítica peayetana y todo lo demás, ¿no? Pues sí, tienes razón, incluso a veces más allá de terapeutas se vuelven incluso biólogos cuando tienen que diseccionar del asiento esos residuos que dejaron sus pasajeros, ¿no? Incluso patólogos, diría yo, que tienen que estar limpiando arduamente para dejar impecable su unidad. Y bien que lo comentas, no nada más es la parte del taxista malvado, sino que son personas detrás de un volante que tienen familias, tienen historias y tienen que salir a trabajar para conseguir dinero para su familia, ¿no, Jorge? Pero también a veces cae gordo que pareciera que están ahí como que, ¿cómo se dice vulgarmente? De míralas, pero no son para ti. O sea, se van paseando y no trepan a nadie, que están haciendo casting de a quién suben y a quién no suben, y a la mera hora, en el resto del año, pareciera que están perreando el pasaje, y pues ahí sí se la pela. Bueno, quizás el único día que yo, los únicos otras fechas aparte de feria que aquí en esta ciudad es imposible conseguir un taxi, es en Navidad y en la víspera de Año Nuevo. Pero me estoy comiendo. Pues sí, tienes razón, Jorge. Sauron, ¿quieres comentar? Sí, yo solo quería decir que es como una especie de ironía, que cuando más los necesitas, nunca están. Y cuando no los necesitan, ahí están a friegue y friegue, como mosquito veraniego, ¿no? Tú estás acá bien, bien concha, echándote una cheve, viendo el mar, disfrutando del sol, y ahí está el mosquito dándote en la madre. Y justo así son los taxistas cuando no te quieren subir. Ahora, ¿quién sabe si harán casting o no? Yo me imagino que si han de ir pensando, ¿no? Algo así como de la pedrada según el tamaño del sapo. Han de ver, este va hasta Colinas del Río, pues lo subo. Este va hasta Jesús María, no hombre, el sablazo. Este pobre va aquí a Loco Caliente 4, pues ¿para qué? Tardo más en subirlo que en llevarlo. Es que también hay que considerar, Sauron, que si nos ponemos, si estuviéramos haciendo no un podcast, sino un video, un blog, se darían cuenta los espectadores, los escuchas, de que pues estamos, no somos muy agraciados físicamente. Entonces en la noche, a 3 de la mañana, pues vemos por ejemplo a Sauron a un ojo flotando, pues obviamente ¿quién lo va a subir? Vemos por ejemplo a Jorge que se parece a un estilo como Rigo Tobar versión 2013. ¿Pero qué me dices de Mafalda? No, bueno, Mafalda, oh, Dios mío, no, Mafalda yo le pongo casa, le pongo lo que quiera, o sea, o sea, lo que sea. Imagínate yo, que parezco un pinche bárbol, pues dice, no va a caber. O sea, fuiste muy optimista, yo diría, pinche troll de las cavernas. Un troll de las cavernas. Entonces, imagínense, pues no, creo que nos suban a las 3 de la mañana y con este atuendo, con este outfit de cholo, borracho y mala copa, no creo. Entonces, yo sí subiría a Mafalda, no, yo soy, claramente, yo no me subiría a mí mismo si estuviera en un taxi, pero regresando a la parte humana de los taxistas, a mí me pasó una experiencia que yo tomé un taxi sobre las 3 de la tarde, una hora difícil para agarrar a taxi porque es el cambio de taxistas, y cuando me subí, el señor estaba súper agüite, deprimido, y me di cuenta que, le pregunté, ¿por qué está así la fregada? Y me dijo, lo que pasa es que se acaba de morir mi hijo, no tenemos dinero para el féretro, ahorita mi patrón me hizo chambear, ahorita debería estar, no sé, limosneando. Se me hizo el corazón como de Pokémon, todo chiquito, fellito y arrugadito. Pero no sé, ¿algo que quieras decir, Sauron? ¿El corazón de Pokémon en la Pokébola? Todo apretado. Exacto, apretadito. Se escucha como canción del general, ¿verdad? Apretadito. Apretadito, apretadito. A mí me gusta bailar apretadito, mamá. Eso es. Otra experiencia que yo puedo decir del taxi es que sí son medio jetes, sí pasan por otras rutas, por otros caminos, pero yo quiero aclarar, vístanse bien, vístanse formales, y cuando van a la feria todos pedos, pues procuren caminar un tramito para ver si agarran taxi. Y les recomiendo mucho que donde está la feria, caminen más o menos para donde está el centro histórico de la ciudad, y es muy probable que agarren taxi. Pues bien, esas recomendaciones que haces, espero que varios las tomen en cuenta, aunque yo he tomado algunos de tus consejos y pues sí, ni así he obtenido taxi. Y como comentas, sí, esa parte humana, yo entiendo, o sea, son personas detrás de un volante, cuatro ruedas, han vivido muchas historias, de hecho son los mejores psicólogos, los mejores incluso criminalistas, con solo ver a alguien en la calle pueden saber si los va a asaltar o no. Incluso más adelante contaremos anécdotas, bueno, escucharán más bien ustedes anécdotas al respecto sobre la cuestión criminal en el taxi. Pero como decías, independientemente, si nos vamos a poner por el lado humano, entonces exculparíamos a todas las profesiones y profesionistas habidos y por haber. Diríamos, un doctor no puede operar porque un pariente falleció. Pues claro, es obvio, o sea, no debes hacer tu trabajo de esa manera, ¿no? Pero yo siento que debe ser una media, ¿no? Entre el servicio de la persona y uno como pasajero también debe entender ciertas circunstancias, ¿no? Pero sí, esta cuestión de, es una profesión de alto riesgo y depende de en qué ciudad del país estemos hablando. Si hablamos del norte o del Bajío, en la parte, no sé, de Michoacán, es una profesión, incluso diríamos la hace viudas. Pero no sé si quieres comentar algo, Jorge. Sí, miren, aquí habitualmente yo soy la persona que no sabe contar chistes. De hecho, ya he entrado en copas, solo me sé dos chistes que por cuestión de ética o de censura no les voy a poder contar en este podcast. Quizá más adelante me atreva, pero puedo contarles el... ¿Se acuerdan de Toy Story 3? El payaso que está todo triste ahí, como que el consejero en el kinder, una estancia infantil del DIF, no sé qué sea. La guardería ABC, hagan de cuenta, si está Jorge todo triste y apachurrado. Y bueno, en este momento me vino a la mente un chiste que es, yo creo que de culto o ya trasciende lo memorable, que es la clásica de que va una mamá con su hijo en el taxi y van pues pasando por la calle y de repente pasan por donde hay unas prostitutas y el niño le dice le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿y esas mujeres, esas señoras qué son? Y la mamá como que le quiere aventar un choro para no decirles que se dedican a la profesión más antigua del mundo, bla, bla, bla. Y entonces el taxista le dice, oiga señora, dígale la verdad a su hijo, son prostitutas. Y luego dice, pues ya le tiene que explicar la mamá en qué consiste el trabajo de las prostitutas. Y luego el niño le pregunta, oye mamá, ¿y las prostitutas tienen hijos? Y dice, pues claro, mijo, ¿de dónde crees que nacen los taxistas? Pues bien, espero que la CONAPRED no esté escuchando este podcast, sino creo que va a ser la última emisión y Jorge se despedirá del podcast. Pero continuando con esto, Mafalda, ¿otra anécdota o un comentario quieres hacer respecto a los taxis? Bueno, sí, en una ocasión salí con una persona que era dueño de un taxi, su familia tenía taxis, entonces le estaba comentando aquí a los compañeros que este muchacho me comentaba que se conocía personas que le pedían que los llevara a conseguir droga, cocaína, éxtasis de cualquier tipo. Entonces me decía, cuando tú quieras probar alguna vez, yo ya sé dónde y te apuesto que nos la dejan muy barata. Entonces, ay, pues sí, son muchísimas historias más. Pues eso que comentas tienes razón, los taxistas a veces son deliveries o guías de turistas que pueden conectarte, incluso es lo recomendado cuando vas a otra ciudad que no conoces o a un país diferente. Lo más común que debes hacer es tomar un taxi, pedirle que te te lleve al lugar que quieres conocer, y mientras vas en el trayecto te va contando anécdotas tanto de la ciudad, te puede hacer recomendaciones, pero incluso si se ve más colmilludo que tú, puede sacarte algo de dinero y llevarte a un lugar al que no querías ir. A ver, Sauro, ¿quieres decir algo? Sí, que de hecho los taxistas, no importa en la ciudad que sea, no importa en la ciudad en la que estés, los taxistas son capaces de hacer que esta ciudad se convierta en Ámsterdam, con su barrio amarillo, su barrio rojo. Esos son buenos para, de verdad, convierten cualquier ciudad en Ámsterdam. Ahorita que comentan estas situaciones, me vienen a la mente ejemplos de que en el cine se da mucho esto de que el típico héroe de acción recurre, cuando llega a un lugar que no conoce, en la trama siempre recurre al taxista que le va a dar un tour de force por aquellos lugares remotos de su odisea, de su cruzada. Yo creo que podríamos contar ejemplos de cómo hacen uso de los taxistas en el medio del cine. No sé, ¿algún ejemplo que quieran dar los compañeros? Bueno, Jorge, también acuérdate de la película o del cómic de Constantine, que Constantine no sabe manejar, bueno, en el cómic no sabe manejar y tiene una especie como de escudero que es el que lo transporta. No sé si tú quisieras ahondar más en esa idea de ese como que compinche, compañero, que no hace nada, simplemente lo traslada al lugar donde tiene que ir. Ese caso que mencionas es curioso, precisamente desde un inicio, cuando arranca la historia de Constantine, el cómic de Hellblazer, con el primer guionista Jamie Delano, para que no suene albur, te plantean que el personaje de Constantine, en sus recorridos por las calles de Londres o distintas regiones de Inglaterra, pues no maneja, y todo el tiempo está pidiéndole a un amigo de la infancia, de la adolescencia, en este caso Chaz, que es como se llama el personaje, que siempre lo lleve que se vuelva su chofer y deje las ocupaciones que está haciendo para que lo lleve a su destino. Lo curioso de este personaje, para quienes hayan leído el cómic de Hellblazer, es que todos los personajes de este cómic, los amigos de Constantine, terminan muriendo moridos en situaciones dramáticas, extrañas. Pareciera que cualquiera que se junte con John Constantine va a terminar muerto, y el único personaje que le permiten salir de ser la excepción a esta regla es el caso de Chaz, al grado de que al final de la serie es el único amigo que le va a quedar vivo. Y les recomiendo una historia de Hellblazer, aproximadamente en los números 80-83, que es cuando da el relevo del guionista Gar Ennis al guionista Paul Jenkins. Ahí ya se darán cuenta lo geek que soy en este tipo de referencias. El guionista original, Jamie Delano, para hacer esta transición se avienta una historia como especial, en la que nos cuenta que en la juventud de Constantine, la mamá de Chaz estaba poseída, o de alguna manera su espíritu poseía a una chimpancé hembra que quería llegarle a Constantine, quería tener su encuentro cercano, quería despedirse con Constantine, y este termina exorcizando al animal para que la mamá pueda morir, la mamá de Chaz. Después de oír estos datos geek del cómic de Constantine, vamos a escuchar una canción que tal vez la letra no tenga que ver con esta cuestión de taxi, pero en el video van a darse cuenta por qué tiene que ver con este tema. Vamos a escuchar la siguiente canción. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stiffness, car shop, con job, bunker. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street's been on the freeway. Turn that chick to make a little leeway. mic. I know you want the whole one, not turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainland, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee, oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting escuchar esta canción que, como verán cuando vean el video, sabrán por qué tiene que ver con el tema. Ahora pasemos a lo que nos truje o a lo que nos interesa mucho en este podcast, que es la reseña. Esta vez, ¿qué vamos a reseñar, María? Taxi Driver. Como lo oyeron, Taxi Driver de 1976, dirigida por Martin Scorsese y escrita por Paul Schroeder. El reparto está integrado por Robert De Niro, que interpreta al taxista Travis Bickle, Jodie Foster o Iris Facilona Stesman, Albert Brooks, Tom, Harvey Keitel, Matthew Amoroso, yo lo escuché en la traducción que vi de la película, y Sybil Shepherd como Betsy, que de hecho algo muy extraño de su personaje que no tiene apellido, o al menos no lo mencionan en la película. Mafalda, ¿queríamos darnos algo de la sinopsis de esta película? ¿Algo? Sí, claro que sí. Miren, aquí tengo el origen de Taxi Driver. Hay que buscarlo en particular en la depresión que sufría por aquel entonces el desconocido guionista Paul Schroeder, que hoy en día es uno de los mejores directores de cine norteamericano, como obras de Mishima, A Life of Four Chapters de 1985, Affliction de 1997. Y este personaje, este director, vaya, tras ser abandonado por su mujer y verse obligado a quedarse sin casa, el camino que recorrió Shudder entre la pornografía, el alcohol y un anormal gusto por las armas quedó todo plasmado en el guion original de Taxi Driver, del que escribió dos versiones en 10 días. Fue él mismo quien quiso a Martin Scorsese tras la cámara. El genial realizador italoamericano, conocido por aquel entonces por haber obtenido recientemente un gran éxito comercial con Alicia ya no vive aquí, o Alice Doesn't Live Here Anymore, de 1974, y haber realizado un excelente film sobre los aprendices de gangsters de Hell's Kitchen en Malas Calles o Mean Streets en 1973. Ok, Jorge, ¿querías comentar de la película? Bueno, antes de pasar a los comentarios, otro dato friki de Paul Schroeder es que recientemente podrán encontrar que dirigió la película The Canyon, en la que actúan en roles protagónicos Lindsay Lohan y el actor porno James Dean. Y a mí lo que me llama la atención, no he visto la película pero quiero verla próximamente, es que el guion lo escribe Brad Easton Ellis, el que podría considerar mi escritor vivo favorito en este momento, por obras como Psicópata Americano, Menos que Cero o Las Leyes de la Atracción. Bien, ya que nos diste ese dato de esa película de Paul Schroeder, María, no sé si nos quieras hacer los honores de la sinopsis o qué te pareció, o que nos quieras contar un poquito, los escuchas, de qué trata Taxi Driver. ¿De qué trata? En pocas palabras, Travis regresa o es una especie como de veterano de la guerra de Vietnam y se hace taxista. Obviamente también tiene una especie como de insomnio crónico y se la pasa en las noches pues viendo pornografía, y más aparte tiene una, una cuestión como de, yo creo que obviamente es una enfermedad que ya sabía, ¿cómo se llamaba la enfermedad que tienen los soldados después de la guerra? Estrés postraumático, ¿no? Sí, que le ocasiona que tenga como aires de redención, mesiánicos, y querer purificar o purgar de todos los maleantes de las calles de Nueva York. Y en eso consiste a grandes rasgos la película. A mí lo que me llamó la atención, a lo mejor a este Sauron, al ojo omnisciente del podcast, no le gustó tanto, pero a mí se me hace una crítica muy acérrima por parte de Scorsese de lo que pasa con los veteranos, porque resulta que ellos van apoyados por un país a defender un país, y resulta que cuando regresan se encuentran fuera del país porque el país no tiene los suficientes recursos o no quiere aceptar la enfermedad que él mismo generó en el sistema. No sé si quieres decir algo, José Cuervo Especial. Pues solo que te faltó mencionar un detalle muy importante para los fans que pues están casando a las chavitas próximas a cumplir 18, que vemos a Jodie Foster de 13 años en un papel que nadie se esperaría, ¿no? Interpretando a una pequeña prostituta en esa película, que de alguna manera es salvada por su héroe, aunque un héroe un tanto retorcido, Travis Bickle, interpretada por De Niro. Y a la vez también esta película tiene pues tintes de comedia romántica, en la cuestión de que De Niro, Travis, trata de llegarle o ligarse a Betsy. A ver, Sauron, ¿querías comentarnos por qué no te gustó o qué no te pareció de Taxi Driver? Sí, mira, primero que nada, creo que tiene demasiados temas la película, ¿no? De pronto uno no sabe si... creo que el problema de la película es que no profundiza en ninguno de los traumas de Travis. Tiene unas ciertos aires mesiánicos, redentores, pero nunca termina de realizarlos. Es bastante torpe, es torpe con Betsy, es torpe con la niña a la que va a salvar, una Jodie Foster a la que todavía se le ven los dientes separados, y uno no puede entender qué le pasó a Jodie Foster, siendo tan buena actriz y siendo tan bonita, ¿por qué no hizo lo que hizo Mishima? Morir joven para morir rodeada de gloria. ¿Y por qué hizo esta película al lado de MacGyver? No, era esta película al lado de Mel Gibson. O sea, ¿por qué la hizo? Está, bueno, como sea. No sé a cuál de las dos películas te refieras, quizás a la de Maverick que hace con Mel Gibson en ambientada en el viejo oeste, que para mí es una gran película, o posteriormente en 2012 la de Beaver el Castor, en la que aparece como su esposa y ella es la directora de la película. Ambas películas me parecen muy buenas, no sé los demás qué opinen. Obviamente su actuación súper especial en una película de culto, que es ¿cuál? Para el público, ¿cuál es? Silencio de los Inocentes. Obviamente no podemos hablar de Hannibal Lecter si no hablamos de la paciente terapéutica de que los... De ¿Clarissa qué? Clarissa Starling. De que supuestamente la psicoanaliza diciéndole de los mentados borreguitos. Pero a mí sí me gustó la película. Yo creo que sí aborda perfectamente bien eso Scorsese. Y en sus primeros trabajos, Scorsese, fíjense muy bien, que siempre maneja al perdedor. A ese perdedor que no sabe cómo actuar, que está fuera de la sociedad. Que incluso el taxi, que es un objeto inanimado tan... que se puede camuflajear en una ciudad como Nueva York, es como que su armatoste, como su disfraz, como su piel de cordero para encajar. No sé si quieran decir algo. Bueno, haciendo un poco, expandiendo esta reseña, eso que dices de taxi que se camuflajea dentro de la ciudad, recuerdo la escena de Asesinos con Antonio Banderas y Sylvester Stallone, en la que Stallone es perseguido por la policía y pues va montado en un taxi. Y pues, ¿qué hace? Que busca en el GPS y encuentra dónde es la base de los taxis, y llega a confundirse con el resto de taxis y ya no lo encuentran. Pero aquí el búho nos quiere comentar un dato geek o una de sus escenas memorables para él en esta película. Pues sí, aunque estemos cambiando un poquito el tema de la reseña, hablaré un poquito de Asesinos de 1995. A mí la escena memorable que dices del taxi es cuando Robert Rapp, Stallone, es el chofer que lleva a Miguel Bain, un banderas joven, y está cuando... Y guapo. Ah, bueno, eso ya son preferencias de cada quien, eso lo pueden comentar en sus redes, ya lo he mencionado, pero vemos a un banderas un poco desesperado, y cuando se da cuenta que el chofer que tiene en el asiento de enfrente es su acérrimo rival, no tiene de otra más que sacar su rifle de francotirador y apuntarle a unos niños que están jugando fútbol, y dice algo así como: oye, el número 13 se ve cansado, arranca, arranca, vamos. arranca, hombre, arranca. Yo creo que si hicieran una nueva secuela de El Gato con Botas, te podrían buscar para el doblaje. Gracias, tío. Pero bueno, como dicen, esta escena, bueno, se me hizo memorable de Asesinos, pero volviendo al tema de Taxi Driver, a la película, Mafalda, quería hacerte una pregunta sobre esta película. En la escena cuando De Niro lleva a Betsy, aunque muchos dirán que lo estoy spoileando, pero les va a gustar verla y sabrán por qué. ¿Tú se te hubiera hecho raro que un taxista te hubiera invitado a un cine, pero qué tipo de cine? ¿Te hubieras indignado igual que Betsy, interpretada por Sybil Shepherd, en esta película? Mira, para serte honesta, sí, porque no me esperaba. Bueno, yo sí sabía cuando vi la película, vi el tipo de películas que él estaba acostumbrado a ver y cómo veía la gente que estaba de lo más normal. Y cuando la lleva a ella, dije, ¿por qué se le ocurre llevarla a este lugar? ¿A qué lugar la lleva? La lleva a un cine porno, ¿sí? Entonces, ella sale indignada, y yo haría lo mismo exactamente, claro, porque no, a mí no me gustan ese tipo de películas. Entonces haría lo mismo y lo dejaría ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no tiene más imaginación, más creatividad para poder invitarla a otro lugar. Ya saben, chicos, moraleja, no la lleven a un cine porno. Pero María, ¿querés decir, objetar algo al respecto? Yo creo que si se encuentra una mujer con libre pensamiento y la pueden invitar a esos lugares, eso le agrega puntos. Es como también cuando una mujer te invita al cine y debes de escoger siempre la comedia rosa o la comedia romántica y te invita a ver, por ejemplo, Saw, una película de terror de gore, slasher. Claro que eso es, las películas son para tenerte siempre agarro. Ay, no hagas eso porque, ay Dios, hasta sentí que como que, ay Dios, hasta no. Lo que nadie sabe es que María ha intentado invitar a Mafalda a un cine porno. Ya te han dicho que eso no funciona. ¿Sabes qué pasa? Ya me cerraron la sala París. Y lo más increíble... Pero aparte de que te han cerrado la sala, tienes otro problema, no eres taxista. Es eso, no sé, voy a sacar mi avalancha de Apache. Y sobre todo no eres Robert De Niro a los 26 años. Eso sí, quiero regresar al tema. Robert De Niro en la actuación que tiene en Taxi Driver es increíble. Yo lo que quiero rescatar es que este Robert De Niro, en ese entonces, cuando era joven, sí actuaba y sí tenía como que las ganas, la sed de triunfar en Hollywood, pero sobre todo, era los clásicos actores que van y se meten al taxi, trabajan en el taxi para saber lo que es ser taxista. A ver, pero él tenía un físico envidiable que yo creo que tú quisieras tenerlo, pero no lo has logrado. Tantas horas en el gimnasio y no lo has logrado. Lo que pasa es que tengo el miembro muy grande y me lo enrollo, entonces eso ocasiona que pues como que chonchito, pero dame paciencia, deja que se acabe la Navidad, las posadas, el maratón Guadalupe Reyes, y con mucho gusto vamos al gimnasio, Mafalda. Tú y yo, por favor, hacer yoga. Pues bien, pero retomando la película de Taxi Driver, Sauron nos comentaba que maneja muchos temas, que se le hace muy complicado, pero yo quiero mencionar que esto se debe, hay que también ver las películas en su contexto. Es 1970, bueno, 76, estaban en el apogeo, el auge del New Hollywood, que es este movimiento en el que ya no vemos películas de Casablanca con Clark Gable, ese tipo de comedias románticas en blanco y negro, sino que ya es un cine más arriesgado, experimental, de donde toda esa camada de directores y actores que salieron en esa época lograron catapultarse al estrellato en el Hollywood actual. Acuérdense que Scorsese es de el grupo de amigos de Hollywood que está, por ejemplo, con Francis Ford Coppola, Spielberg, también George Lucas. Imagínense toda esa gama de directores tan chingones que todos creo que han recibido Oscar, ¿verdad? No, y el George Lucas ni siquiera en cuestión. No, se le han dado por efectos especiales, pero no propiamente a él, sino a su equipo de producción. Y de hecho, todos sabemos que a George Lucas no le van a dar un Oscar por La Guerra de las Galaxias, a menos que sea como un Oscar conmemorativo. Le pueden dar un Yoda, ¿no? Pues, si le dan a un Yoda o no, pues de todas formas como que va a ser conmemorativo. Tienes razón, Sauron. A lo mejor conmemorativo, pero Scorsese, una de las discusiones que teníamos en el grupo creativo, No Le Digas a Mamá, que tardó muchos años de que le dieran el Oscar a Scorsese, se lo dan por Los Infiltrados, que en realidad no es una película de él, que es una adaptación, y sobre todo como que pareciese un Oscar conmemorativo por todas las películas que ya había hecho. Pero regresando al tema, no sé si quieren comentar algo más de la película o algún otro dato geek. Fíjate que lo que yo decía es que son tantos los temas que el problema es que no aterriza ninguno. O sea, no aterriza el trauma de Travis por haber sido infante de marina en Vietnam, no aterriza sus ondas medio mesiánicas, redentoras, no aterriza su deseo. Bueno, la historia de amor creo que sí la aterriza bien. Extrañamente creo que la historia entre Betsy y Travis está muy bien llevada. O sea, Betsy, mujer inteligente. La historia de cómo una mujer te batea. Básicamente, ¿no? Pero sobre todo una mujer inteligente que le dice, va, me voy a dar la oportunidad. El güey la caga, va, cámara. ¿Pero con quién se queda? Con el político, no me... Hazme el favor. Pero no se queda con ninguno porque al final Betsy va y le ruega a Travis. Y Travis, ¿qué crees? La batea. Sí, pero después de varios balazos, ¿no? A ver, aquí, ¿de qué se trata? ¿De que te bateen? O de que la puedas batear, o de los balazos que te dan. Se trata de que puedas batearla, ¿no? Algo que mencionas en esta parte de tu análisis es precisamente esa relación, cómo inicia. Ya cuando vean la película van a ver lo genial del guión, pero precisamente al principio cómo la aborda Travis. La aborda como todo un, quizás no un natural, más bien un aven, pero es genial cómo la aborda. Ya después va a mostrar su impedimento social al llevarla al cine porno. Solo quiero decir que lo que le dice Travis a Betsy es genial. Yo cuando estaba viendo la película y vi ese diálogo dije, bárbaro, bárbaro. Ya después, que si Travis quiere, mete la mano al fuego para ver si todavía sigue siendo Superman o el Hombre de Acero o algo así, se la jalaron, ¿no? Pero definitivamente la manera en que Travis aborda a Betsy no es de un impedido social, es de todo un campeón. Pues vamos a ratificar eso con la opinión que vale. A ver, Mafalda, si alguien como Travis en esa escena que nos está hablando Sauron llega y te invita a salir, ¿le hubieras dicho que sí o no? Mira, yo digo que sí. Sí hubiera aceptado la sanidad. Pero pues también... Pues claro, era de Niro joven. Claro, oye, esa... Sigo diciendo, ese cuerpazo que tenía... Sí, claro. Ese cuerpazo que tenía, a cualquier mujer le puede llamar la atención. Sí, entonces, a ver, María, ¿qué quieres decir? Lo que pasa es que María, o sea, yo mismo, lo que pasa es que Mafalda no ha pasado la etapa de los 20s. Ellas, las mujeres quieren como el chico malo que les va a destrozar el corazón. Espérame, todavía tengo 20. Por eso, los 20. Bueno, la etapa de los 20 de las chicas es querer redimir el corazón del malito. Y piensan que va a cambiar porque está en el corazón de, por favor. A lo mucho que va a cambiar es su miembro a donde va. Pero de ahí más, no creo que vaya a cambiar. Y hay que aclarar, o sea, Scorsese nos muestra una persona solitaria, un sociópata, que claro, ese tinte es el humano, el querer estar con alguien. Pero acuérdense de películas como de asesinos seriales que siempre tratan de encontrar a esa chica, a ese Bella y la Bestia que los va a redimir, los va a salvar de su soledad o de su locura. Pero eso no va a pasar, así no es la vida real. Perdón, pero es que estamos escuchando no la crítica cinematográfica de María, estamos escuchando sus traumas. De cómo lo batean. Exactamente, de cómo lo batearon, no una, no dos, sino como 20 veces, pero bueno, aquí el punto es, realmente, cuando De Niro entra a, bueno, cuando Travis entra a invitar a salir a Betsy, no entra como el chico malo, entra como el más ñoñoles de todos, entra como el más Pero con seguridad, bueno, ya a ratos, porque medio tartamudea al principio, está medio psicópata, o sea, el amor a pendeja, deja de que apendeje, o sea, realmente el tipo parece alguien no peligroso como el niño de pantalones de piel, chamarra de piel y cabello largo. O sea, se ve peligroso porque se ve con cara de loco, pues. Pero es un perdedor. Entra con Betsy como un perdedor. O sea que Betsy no pretende como redimirlo así de, ay, sí, voy a hacer que el niño malo se convierta en el niño bueno. Claro que no. Lo que pasa es que es un perdedor, pero que la supo bajar bien la pelota. O sea, su diálogo, su monólogo es de campeón. Mi comentario va a acabar con esto. Ok, la mujer está fascinada por el abismo. La intención, ¿se va a lanzar? Esa es la pregunta. Mira, a mí, porque es fundamental esta escena dentro de la película, a mí me ganó y ya suena como cuando esta Renée Zellweger le dice a Jerry Maguire, me convenciste cuando dijiste hola, pero bueno, a mí cuando me convence, se le escurrió la pantufla, a mí cuando me convence Travis es cuando después de invitarla y batallarla y todo esto, le dice una terrible y santa verdad, le dice algo fundamental, sabes el valor que necesito para estar aquí parado frente a ti e invitarte a salir. O sea, yo creo que ahí nos está develando el hilo negro de qué va esto de las relaciones interpersonales. Y pues ya dejando esa parte de la historia romántica de Taxi Driver, hay una escena muy icónica que incluso en Volver al Futuro la retoman y que en varias series, en Los Simpson, el capítulo de El Heredero de Burns, Moses lo hace, esa de ¿me estás hablando a mí? Esa escena no estaba en el guión. De hecho, en el guión de Paul Schroeder decía: Travis se mira al espejo. Esa frase es desgarradora, demoledora, incluso se vuelve icónica. Tal vez no le dieron el Oscar, pero vemos ahí a un De Niro que rompe las reglas y hace genial una película. Incluso me recuerda a esta cuestión de hacer algo, improvisar algo que no viene en el guión, como en la película de Naranja Mecánica. Ahorita, si quieres, nos comentas, Auron, sino en la de Indiana Jones, donde Harrison Ford, para cortar una escena porque tenía diarrea por las locaciones en donde estaban, sale un árabe con alfanje haciéndole ademanes de te voy a vencer. ¿Y qué se le ocurre a Harrison Ford para ir a cortar la escena? Saca su pistola y le dispara. Y es genial esa escena también. Entonces, como les digo, o sea, De Niro es un mago de esto de la actuación. Incluso su forma de actuación es distinta a la que varios de escuelitas del CEA o de las escuelas de TV Azteca hacen, sino que él, incluso en Dato Freak, viene que se aventó un mes chambeando como ruletero para aprender el papel, el personaje. Sauron, ¿querías comentarnos? Sí, que bueno, que Robert De Niro es un actor del método, es decir, si le toca interpretar a un vendedor de salchichas, va y vende salchichas un mes; si le toca interpretar a un barrendero, va y barre las calles un mes. Pero también demuestra la capacidad de improvisar, como la escena esta en la que el personaje principal de la Naranja Mecánica le dice, empieza a tararear Singing in the Rain. Entonces, es más o menos el mismo tipo de escena, ¿no? Una escena que no estaba en el guión, se improvisa y es legend, esperen un poco, Daria, legendaria. Yo creo que ya nos valió más la clasificación de lo bueno, lo gacho y lo curioso. Yo lo que puedo decir es: Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Yo no lo voy a decir en inglés, yo lo voy a decir en español para no trabarme. ¿Me estás hablando a mí? ¿De veras, cabrón? ¿Me estás hablando a mí? Pues sí te está hablando el mesero, güey. Pues pediste una cerveza y te está diciendo que si la quieres fría o al tiempo. Pero bueno, volvamos a ver. ¿Querés decir algo, María? No, es divertidísimo porque justamente lo que decía este búho de esa frase tan memorable de Are you talking to me? Empecé a buscarlo en Google, en YouTube, y te das cuenta que es una frase tan memorable y tan parodiada. Y yo, a mí la que me fascinó fue la de Matando Cabos, genial escena. Y luego hay otra escena con Bob Esponja, que se pelea en el espejo, y buscando y rastreando más cosas. Supuestamente hay una versión que dice que la frase es una sacada de un capítulo de La Dimensión Desconocida, de la segunda temporada, capítulo 3, donde un mafioso de medio pelo está hablando en el espejo y el espejo le contesta, el reflejo del espejo le contesta. Entonces yo creo que es divertidísima para practicar en el espejo de luna de la abuelita todos los días. Y con más datos freak, tenemos que Scorsese aparece en el filme de Taxi Driver dos veces. En una es un pequeño cameo cuando vemos por primera vez a Betsy Sybil Shepard entrando a la casa de campaña del candidato. Está sentado como en un tipo banco estos de cemento a la entrada de las escaleras. Eso es muy breve. Y la otra escena donde vemos de quién está más loco, quién es el mejor actor, vemos a un Martin Scorsese como pasajero de Travis, que llega a un lugar y le dice al taxista: detente. Pero no pares el taxímetro. Dice: voltea hacia la ventana. Dice: ¿ves esa chava que está ahí? Dice: sí, pues es mi mujer. Dice: yo no vivo ahí, está con otro. Dice: con un negro. O sea, era también para exacerbar esta cuestión del racismo que siempre ha existido en los Estados Unidos. Y dice: la voy a matar con una Magnum 44, perdón. Y es excelente. Vemos a un Martin Scorsese que está incluso más loco que al actor que dirige. Entonces llegas a un punto en el que dices: este director es tan bueno que se mete dentro del personaje. Así como también otro dato geek o freak de esta película, tenemos que Martin Scorsese le ofreció el papel de Travis a Dustin Hoffman. No sé si se imaginan a un Dustin Hoffman como taxista, María. Es de la misma camada. Dustin Hoffman yo creo que también hubiera hecho un buen papel, igual que el Pacino. Los tres yo creo que iban en el mismo método de meterse en el personaje, pero gracias a Dios y por suerte y por la historia y por Jesús del Huerto, fue Robert De Niro. Y bueno, ahora dentro de lo freak, de la ficción, podemos encontrar que comparten roles De Niro y Dustin Hoffman en esta franquicia de los Fockers. Y retomando esto de los datos freak, o sea, teníamos que Dustin Hoffman se arrepintió después de ese ofrecimiento al ver el estupendo trabajo de De Niro, pero yo no me imagino un Dustin Hoffman con pelo de mohicano, que creo eso hubiera acabado con su carrera. También tenemos que Paul Schroeder, el escritor o guionista de esta película, escribió el guion, como Mafalda comentaba al principio, bueno, yo tengo el dato que en 5 días, y que mientras lo estaba escribiendo, tenía una Magnum 44 cargada junto a su escritorio. No sé si era para o volarse la cabeza si no acababa el guion, o era para motivarse, pero bueno, tenía cargada esa pistola mientras escribía esta estupenda película. Pues de datos freak es todo lo que tengo, solo esa escena memorable de Me estás hablando a mí quedará para el recuerdo. Y antes de pasar a la parte de las calificaciones, de cuánto le damos a la película, escuchemos este audio. Clasificación de películas con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regulis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. 4 Rikimamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. 5 Rikimamis, película excelente. Como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del año. Muy bien, después de hablar de este filme Taxi Driver de 1976, empezamos con el reseñista oficial del podcast. María, dinos cuántas Rikimamis le das y por qué. Yo le doy 4 Rikimamis, dado el hecho de que era un actor que apenas estaba empezando, Robert De Niro, y por otro lado, Scorsese, que se iba afianzando en el mundo de Hollywood. Y no le doy más, porque para mí yo creo que hay ciertas fallas en guión, en la narrativa, pero lo va a ir puliendo Scorsese a lo largo de su filmografía. No sé si quieras decir algo, Jorge. Bueno, yo me voy a ver más generoso. Yo sí le voy a dar 5 Rikimamis. A mí me parece una película de culto. Quizás no todo el staff esté de acuerdo conmigo. Y sobre todo, pues, como lo he hecho en otras reseñas, también se debe a la presencia femenina. En este caso, Cybill Shepard, no sé, no lo comentamos mucho. ¿Qué les parece esta actriz? De Jodie Foster no lo digo porque, pues, en esa época tenía 13 años, pero ya posteriormente pues sí le daba todas las Rikimamis a Jodie Foster, pero en este caso pues yo creo que se las daba a Cybill Shepard. Pues mira, yo le doy 3 Rikimamis por Robert De Niro, pero 4 por Julie Shepard y Jodie Foster. Bueno, yo le doy 4 Rikimamis porque por la actuación, igual que acá como el Sauro, por la actuación de Jodie Foster, de Robert De Niro y de Cybill Shepard. ¿Por qué? Porque esta película nos da una clara imagen de lo que podría suceder dentro de la cabeza de muchos taxistas que no conocemos, que es lo que estábamos diciendo aquí. No sabemos qué intenciones tengan con, por ejemplo, con nosotras las mujeres, ¿sí? Que en ciertos casos pues puede ser que sean buenas, en otros casos sean que nos quieran ayudar o que nos lleguen a perjudicar. Por eso esos son mi puntaje. Pues yo también, al igual que un miembro del staff, yo le doy 5 Rikimamis, incluso le daría más si hubiera la calificación. Pero aparte de las 5 Rikimamis, le daría propina, porque imagínense a un chofer así de mohicano, con la pistola escondida debajo de la guantera. Si no le das propina, pues te deja marcado de por vida. Y bien, ya acabamos esta reseña de Taxi Driver. De hecho, les recomiendo que la vean, esta joyita del cine de los 70 norteamericano. Y ahora pasemos a retomar otra vez el tema del taxi. Y no sé si alguien de ustedes quiera comentar alguna otra anécdota o alguna opinión que tenga respecto a esta profesión de taxi o de taxistas. ¿Qué tal les ha parecido la cuestión del taxi fantasma? ¿Qué les ha pasado una historia así como maquiavélica? Pasó en noviembre de que a las 2 de la mañana me subí a un taxi y de repente el taxi se me empieza a platicar como cualquier taxista que empieza a platicar a las 2 de la mañana. El problema es que empezó a platicar historias de un taxista fantasma que supuestamente toman las personas que están a punto de morir o van para el otro lado. Y yo dije, la madre, quiere decir que estoy muerto. Y empezó a decir que supuestamente ese taxista fantasma tenía los ojos negros porque no tiene brillo. Y yo estoy como pendejo viendo en los ojos a ver si no estaba muerto. Al llegar a mi casa, me dice que si por aquí estoy bien y todo el rollo. Yo le dije, pues sí, sí estoy bien, ¿cuánto va a ser? No, no se preocupe. preocupe, joven, no me debe nada, deme lo que usted quiera. Yo dije, válgame Dios, estoy en la barca de Caronte, o ¿cómo se llamaba? Le voy a tener que dar dos monedas de oro, ¿cuántas eran? Y dije, chingue su madre, pues el caso es que me bajo, le doy lo que pesé considerable. Llego a mi casa todo asustado, abro la habitación de mis papás y digo, mamá, ¿me ves? Sí estoy aquí, no soy un espíritu chocarrero tipo Ghost, la sombra del amor. Faltó que tu mamá, ¿me estás hablando a mí? No, es una experiencia así como de extra normal. No sé si alguien tenga otra anécdota, otro suceso paranormal. Bueno, tanto como anécdota no, pero sí es recurrente estas historias de que los taxistas a menudo, sobre todo en el horario nocturno, suben a pasajeros que resultan ser fantasmas, resultan ser almas en vena. Lo más común es que ocurre que suben a alguien, lo llevan a su destino. Casi siempre es una casa que está a lo mejor a oscuras y le dice a la persona, oiga, pues espéreme, deje entro a mi casa y ahorita le pago. Entran esas personas y el taxista los espera 10, 15 minutos, no salen, y dice, no, pues ya me la hizo. Y siempre cuentan en este tipo de relatos que al día siguiente van a cobrar, y normalmente ocurre que les abren la puerta. Si se da el caso de que les abran la puerta, son familiares de la persona, y dice, pues es que esa persona que usted dice es mi pariente, mi hijo, mi esposa, que tiene tantos años de fallecido. Y entonces se le hiela la sangre al taxista. En otras ocasiones, como es de noche, pues dejan al espíritu y llegan al otro día y resulta que es una casa abandonada. Entonces, eso es muy común como anécdotas. No pudimos conseguir que un taxista nos contara algo así, pero cualquier persona ha estado en contacto con este tipo de historias. Y pues bien, ya que lo mencionas, historias de taxis, pues tenemos historias de taxis en la filmografía, como por ejemplo, no sé si recuerdan esta película de Luc Besson de 1997, Quinto Elemento, donde resulta que por azares del destino, nuestra vida o la vida como la conocemos está en manos de un taxista. ¿Quién me refiero? A Corbin Dallas, interpretado por Bruce Willis, en las que, a ver, Jorge, si se fijan, Bruce Willis ya salvó al mundo dos veces, en el siglo XXIII en El Quinto Elemento y como papá de Liv Tyler en Armageddon, donde se enfrenta a un asteroide que está a punto de colapsar la Tierra. Y pues también otra filmografía que tenemos sobre taxis, ya les comentaba de Asesinos, donde Robert Raff, interpretado por Sylvester Stallone, toma esta profesión para cazar a su archirrival Miguel Bain. También tenemos a Lujos Talking o Mira Quién Habla de 1989, donde vemos a un James Ubrisho, mejor dicho John Travolta, como un taxista que ayuda a que una mamá pueda dar a luz felizmente. ¿Ibas a decir algo, María? Yo quiero regresar a la de Quinto Elemento, porque obviamente es la primera, yo creo que es una de las participaciones más importantes de Mila Jovovich, y yo me acuerdo como geek esa escena donde le cae del cielo a Bruce Willis, y sobre todo cuando van a tomar el avión y le dice la frase tan memorable, la de Multipass. ¿No se acuerdan de esa escena? Ay, Dios mío, yo me derretí. ¿Cómo no recordar a Mila Jovovich dando patadas todavía antes de enfrentarse a zombies de manera eterna en sus no sé cuántas películas de Resident Evil? Pero esa Mila Jovovich que dice Multipase, que nada más dice Lilu, sí se llamaba Lilu, ¿no? Lilu, Multipase, y todo lo demás está sobrando. Con ella, nada más Lilo y Multipase, y ya lo hiciste. Quiero, por favor, que también los escuchas, busquen en YouTube, en una de las convenciones de Comic Con en San Diego, uno de los fans le dice a esta Mila Jovovich cuando la entrevistan, por favor, di Multipase. Entonces está increíble. Ok, y volviendo a esta película de Mira Quién Habla, no sé si se les hizo memorable esta actuación de Travolta, si les convence como taxista o no. Para mí, en una película que sea John Travolta sin bailar, vale más. Una película de Travolta en donde no baila y donde no dispara, es una película que no vale la pena. Era lo que faltaba, que dijera que pues Pulp Fiction fue su regreso. De hecho, había gente que pensaba que ahí era donde debutaba como actor, siendo que ya había tenido trayectoria a finales de los 70s como bailarín y en los 80s haciendo comedias mediocres, pero que todos vimos. ¿Y tú, Mafalda, alguna película o algo que quieres comentar sobre esto de Taxi? Ah, bueno, ahorita nos dices que en un rato más nos detallas de eso, pero quiero cerrar con esta filmografía, con una joyita del cine mexicano de 1960 65, que Jorge nos va a hacer los honores de comentarnos una escena emblemática que de hecho ya nos están abandonando porque se les hace muy, muy naca esa referencia. ¿Por qué te vas, María? Bueno, vayamos contigo, Jorge. Sí, mira, te refieres a la película de Los Reyes de la Ruleta, de Capulina, Viruta y Capulina, en la que salen como taxistas. Y bueno, la escena memorable es cuando uno de los pasajeros de Capulina es precisamente Chabelo, el eterno niño que pues yo creo que nos va a enterrar a todos. Él es una de las constantes en esta vida, en este mundo. Y bueno, lo que podemos decir de esa escena, si la pueden encontrar en YouTube, sabrán de lo que les estoy hablando. Para mí es memorable porque debo comentar en mis lados B que yo crecí viendo las películas de Capulina. Ahorita me avergüenzo de ello, pero si pudiera rescatar una o dos películas, yo creo que de Viruta y Capulina serían esa de Los Reyes de la Ruleta y quizás la de El Dolor de Pagar la Renta. Y la escena trata de que Chabelo es su cumpleaños y lleva su pastel, que lleva un muñequito que dice que el niño del pastel, y está ahí alegando con Capulina que su papá le decía que mejor se fuera en camión y su mamá le decía que mejor se fuera en camión. Y entonces empieza Chabelo en una forma tan patética a cantar el Happy Birthday. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Chabelo, Happy Birthday to you. Y la escena más psicotrópica del cine mexicano de aquel entonces, yo creo que compite quizás con una película de David Lynch, es la escena cuando llegan a un paso a desnivel y cambian de roles y... No me chiques, Carlos, por favor, no hagas esa comparación. Cambian de roles y Chabelo está manejando y Capulina va agarrando el pastel y cantando Happy Verde y todo bajo la furtivez de la oscuridad del túnel. Si ya me lo había dicho mi mamá. Ya me lo había dicho, hubiera sido mejor que me hubiera ido en camión. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy Verde tuyo. ¿Qué estás haciendo? Esto que sepa lo que se siente. ¡Quítate de ahí! ¡Quítate! ¡Tú no sabes manejar! ¡Pues mi papá tiene tres coches! ¿Qué te pasa para atrás? ¡Pásate! Pero bueno, esa película tiene espantosa X. Sabro, ¿querés decir algo? Sí, fíjate que, recordando, se han hablado mucho de películas de taxi, pero hay una película estelarizada por Queen Latifah, no recuerdo cómo se llama, en donde ella interpreta a una... Primero se encarga de entregar paquetes y luego conduce un taxi y se encarga de llevar a un policía bastante torpe para, porque el tipo no sabe manejar. Sin embargo, esa película está inspirada en una película francesa que se llama Taxi, precisamente, en donde es más o menos la misma idea. Es un policía que no sabe manejar, no es tan payasón como en la versión de Hollywood, pero contrata a un taxista adicto a la velocidad. Es decir, en París conduce a 35 en vez de ir a 25 kilómetros por hora y se encarga de llevarlo por toda la ciudad. Hay una segunda parte de esa misma película, pero es el mismo taxista en Marsella y no en París. Solo decir que también Francia ha hecho sus películas sobre taxis, y no era para recomendar la de Queen Latifah, y me vale lo que diga María. Híjole, Dios mío, pasamos de Chabelo a Queen Latifah, no me chinguen, por favor. Pero obviamente ustedes son, con esos gustos mamertos, se le va a pasar el micrófono a Jorge. Mira, lo que no sabía Sauron es que por los tompiates del productor, habíamos decidido no mencionar ni la versión francesa, ni la versión gringa de las películas taxi. Mencionando a Chabelo, por favor. Eso es otra cosa, ahorita les voy a explicar por qué. Precisamente, estuvo bien que hicieras el comentario, porque era seguro que los fans del podcast iban a preguntar, oye, ¿y esa película tan famosa de Taxi? Es que era precisamente la idea, que era la versión más famosa del tema del taxi, y precisamente por eso habíamos decidido omitir esa mención. Sí, pero no es la película de Queen Latifah la que quería mencionar. Lo que quería mencionar es la película francesa, bueno, las dos películas francesas de Taxi. Y bien, retomando este tema de Taxi, ya para cerrar, algo que quieran comentar sobre alguna historia, alguna recomendación a los fans de cómo deben tomar un taxi o algo. Mafalda, ¿querías decir algo? Bueno, uno de los datos que encontré hace rato fue el hecho de que, por ejemplo, en la Ciudad de México existen taxis especiales para mujeres, o sea, taxis rosas, que increíblemente cuentan con cajero automático, cuentan con GPS. Entonces, ¿para qué? Para que a nosotras las mujeres no nos llegue a suceder ciertas situaciones de problemática, ¿no? Que es el caso en el que una de mis tías tuvo un enfrentamiento, bueno, un problema en un taxi. A ella la asaltaron en un taxi en la Ciudad de México. Ella iba sola y de repente, al detenerse el taxi en un semáforo, se suben dos tipos y le quitan todo, la encañonan, y ella está súper asustada, le quitan todas sus cosas, y pues creo que esa es una experiencia que nadie se la recomiendo que por la que pase. Entonces creo que, híjole, pues mejor hay que pensarlo muy bien, ¿no? ¿Tomar o no tomar taxi? Esa es la cuestión. Otra recomendación que yo agregaría a eso que comentas del taxi, además de buscar estos taxis rosas que no en todas las ciudades hay, es si ustedes van acompañando a alguien y lo esperan a que él tome el taxi, anotar, no la matrícula, sino el número de la unidad, el número económico de la unidad, y después comunicarse a los 5 o 10 minutos o después del tiempo que consideren en que su amigo pueda llegar a su destino, y hablarle, preguntarle si está bien, si llegó muy bien. Sería una recomendación que yo les daría al momento de tomar taxi. Porque aparte es una experiencia traumática para cualquier persona. Y pues, como lo dicen, puede ser también a la inversa, no nada más uno como pasajero, sino a los taxistas. ¿Qué historias no tendrán ellos sobre pasajeros que los hayan atacado o hayan atentado contra ellos? Y Jorge, ¿querías decir algo? Sí, mira, estuvimos haciendo referencias a películas, comentando anécdotas. Quisiera cerrar esta parte del podcast mencionándoles no mi recomendación, sino un pasaje dentro de una novela en la que se hace referencia a un taxi. En este caso, ya les había mencionado una novela de Georges Bataille, este autor francés. En este caso va a ser la novela Madame Eduarda, en la que es una novelita de 30 páginas, sería una mentada de madre que no la leyeran, es muy cortita y aparte es literatura erótica. Y bueno, en esta novela lo relacionado con este podcast es que hay una escena en la que el protagonista y la mencionada Madame Eduarda tienen un encuentro sexual a bordo de un taxi. Entonces es una escena memorable, es precisamente el clímax de la novela, esta escena con el chofer del taxi. Y bueno, para que les interese leerla, les voy a dejar un pequeño audio donde se lee un fragmento de la novela. El chofer yacía jadeante. Encendí la lamparilla interior. Eduarda, erguida horcajada sobre el obrero, con la cabeza echada hacia atrás, hacía ondear su cabellera. Sosteniéndola por la nuca, pude ver sus ojos en blanco. Se apoyaba sobre la mano que la retenía y la tensión aumentaba su jadeo. Sus ojos se compusieron y durante un momento pareció apaciguarse. Me vio. En ese momento supe que su mirada volvía del imposible y vi en su fondo una fijeza vertiginosa. La crecida que la inundaba en sus raíces brotó en las lágrimas que emanaban de sus ojos. El amor estaba muerto en esos ojos. Emanaba de ellos un frío de aurora, una transparencia en la que yo leía la muerte. Y bueno, ya después de esta pequeña previo tertulia de taxi, vamos a escuchar una canción que no podemos dejar pasar en este podcast, que va dedicada con mucho cariño a los ruleteros, a esos que se soban el lomo todos los días y noches, llevándonos a nuestro destino. Escuchen esta canción, va dedicada para todos ustedes de parte del staff de No Le Digas a Mamá. De la noche piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria.

lo sepa, acabamos de escuchar Historia de un Taxi. Es el cuarto sencillo del álbum Historias del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, lanzado en 1994. Bueno, ahora sí, ya después de escuchar esta grandiosa canción, vamos con la parte legendaria del podcast, que son las recomendaciones. Empezamos con, Sauron, ¿quieres hacer tu recomendación para los escuchas? Sí, yo quisiera recomendar El Transportador con Jason Statham, que fue el ciclo de películas Transportador 1, 2 y 3, con las que Jason Statham se dio a conocer en el mundo de las películas de acción. Este actor inglés que, pues como persona ruda, violenta, viene a ser como el continuador de Bruce Willis, y en estas películas él se dedica básicamente a transportar gente para la mafia, y además de que tiene unas muy buenas, bueno, aceptables secuencias de acción, nada que ver con otras secuencias de acción de otras películas, pero bastante aceptables. Muy bien, yo voy a recomendar, como acabamos de escuchar la canción de Ricardo Arjona, yo voy a recomendar el disco, la de 100 años a terceros, ya que mucha gente rechaza a nuestro poeta, nuestro mesías de la canción, Ricardo Arjona, pero ese disco, a mí me encanta, el de 100 años a terceros, donde viene la rola homónima, que es la que le da el nombre al disco, y viene una que se llama Desnuda. Antes de pasar el micrófono a los demás, yo quisiera decirles que obviamente no se bañen, porque el problema no es bañar, el problema es que hace frío. Entonces, Jesús es verbo, no sustantivo. Después de estas clases de gramática, seguimos con las recomendaciones. Yo quiero recomendar el cuarto álbum de esa emblemática banda canadiense, ya saben a quién me refiero, de Canadá, pues que puede salir, si no es Jim Carrey o esta Celine Dion, pero más bien me refiero yo a Arcade Fire, cuyo sencillo lleva el nombre de este cuarta placa llamado Reflector de 2013. ¿Y qué decir de este disco? La crítica les llegó a llamar vendidos o comerciales, tal vez debido a que Reflector fue producido de la mano de James Murphy, ex líder de LCD Sound System, pero este cuarto álbum tal vez tenga poco que ver con los tres anteriores, en especial con La Biblia de Neón y Funeral, o sea, nada que ver con ellos, pero solo les quiero decir esto para mi recomendación. Si no bailan al escuchar el primer sencillo, también llamado Reflector, es porque no tienen alma o sangre en las venas. Yo casi nunca bailo y esta canción hizo que moviera mi esqueleto completamente. Les voy a dejar que escuchen un poquito de Reflector y ya ustedes sabrán si están vivos o no cuando escuchen esto. Ya que estamos hablando de las recomendaciones, ustedes mencionaron que no querían decir nada acerca de la película de Queen Latifah, ¿sí? Pero bueno, se los voy a mencionar, ¿sí? Les recomiendo un poco, si se quieren reír un rato, la película de Taxi Movie, ¿sí? Que es de 2004 con Jimmy Fallon y Queen Latifah. Es cómica, la verdad. Sí, se ven una que otra escena que a lo mejor a los hombres les va a gustar, no sé, acción, un poco, pero con comedia. O sea, ese hecho de que el taxi de este personaje se transforme, pues es así como que ¿de dónde sacó tanto dinero para transformar su taxi de la noche a la mañana, no? Entonces esa es una película que quiero recomendarles. También hay otra canción que es del grupo de Counting Crows, que es Big Yellow Taxi con Vanessa Carlton. Es una historia de, no sé, es un personaje en el que está como un poco triste porque el amor de su vida se va en un taxi, entonces quisiera recuperarlo, quisiera hacer lo posible para que no se fuera, pero al final de cuentas se le va. Entonces esas son las dos recomendaciones que yo les quiero dar. Véanlas, escúchenlas, escuchen la canción, véanla, lean la letra, está muy buena. Yo creo que una motivación que pueden tener todos los hombres para ver la película de Queen Latifah no es Queen Latifah, es Gisele Bündchen haciéndola de mafiosa portuguesa. Ya quisiera yo que una mafiosa así me diera un levantón y me secuestrara un fin de semana. Ok, bueno, pues Jorge, ¿querías comentar, hacer un comentario final? Faltaba mi recomendación, el Madame Eduarda de Bataille no era mi recomendación, era nada más una anécdota de taxi, la anécdota más maciza que se podrán imaginar que... No monopolices el micrófono. Y bueno, mi recomendación es otro libro, también una novela, El Taxi, de Violet Leduc, una escritora francesa que formó parte del círculo existencialista de Jean-Paul Sartre, estuvo apadrinada por, sobre todo por Simone de Beauvoir y Albert Camus. Y bueno, esta novela, El Taxi, que quisiera preguntarle a Sauron, que tiene esta facilidad para el francés, ¿cómo se pronunciaría El Taxi en francés? Le Taxi. Ok, entonces... Eso me recordó al Inspector Clouseau. Precisamente eso del Inspector Clouseau podría dar para un podcast más adelante. Pero bueno, esta novela, no les puedo spoilear de qué trata, precisamente porque si les dijera de qué trata, bueno, en las primeras páginas te enteras que es una pareja de hermanos, hermano y hermana, que cometen incesto, ¿sí? Lo interesante aquí es que es una novela experimental. Salud. Es una novela experimental en la que toda la trama está contada a partir de los diálogos entre el hermano y la hermana. No hay referencia a nada más, te enteras de dónde se encuentran y lo que están haciendo por los diálogos, ¿sí? No hay textos de narrativa, de descripción, simplemente es el diálogo de los dos hermanos a lo largo de la novela, y en su momento fue muy censurada porque es esta relación incestuosa, muy sexual. No te apures, Juego de Tronos ya nos sensibilizó y ya se encargó de que veamos con cierta aprobación el incesto, sobre todo a partir de Cersei y su hermano. Bueno, vean Juego de Tronos, ahí hay mucho incesto y hay mucho de todo. Y bueno, les recomiendo pues esta novela, probablemente va a ser difícil que la encuentren. Yo esta novela pude conseguirla en una edición de los 80s, La Nave de los... Bueno, es normalmente se conoce como La Nave de los Locos, que a su vez había como una segunda colección de literatura erótica conocida como Los Brazos de Lucas. Entonces será difícil que la consigan. Próximamente la vamos a subir al blog de Owl Studio para que puedan descargarla. Y bueno, ya como el tiempo de satélite cuesta, pues nada más quiero recordarles nuestro Twitter. Ahí pueden encontrar todos los temas que hemos visto, información, reseñas y más datos que en este podcast no cupieron. Recuerden, el Twitter es @noledigas_a mamá, y nuestro blog es www.oldstudio.blogspot.mx. Ahí pueden escuchar el podcast, descargarlo. También subiremos más sorpresas. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Estamos aquí en el podcast de No le digas a mamá, en esta ocasión en una locación distinta. Nos encontramos en la casa de uno de nuestros más antiguos amigos, Claudio César, mejor conocido como el Ovidio de los Guarros, o César Garcés. Entonces, bueno, quisiéramos, César, que nos comentaras o nos platicaras una anécdota de algo que te haya sucedido en un taxi o que un taxista te haya platicado. No sé qué nos pudieras contar al respecto. Esta historia, brevemente, que es una de tantas que he tenido en mi putrida existencia, sí, por llamarlo de un modo. Esto fue, me sucedió con un taxista que iba bien pachecote, sí, y eso que era las 3 de la tarde y todavía no moría la luz del día, todavía eran las 3 de la tarde. Era un cuate que estaba pero bien pacheco y me decía que mire, esos chavos que van ahí están bien buenas, vamos por una de ellas, ¿cuál le gusta, joven? Y dije, no, a mí lo que me gustaría llegar es ahorita a mi casa porque tengo mucha hambre, tengo ganas de descansar, te van a echar un buen baño. Y así que por favor, si está ahorita en ese estado moto, pues ya lléveme como va. No, venga, vamos por unas rucas aquí, que no, aquí, allá, y que sí, jajaja, y que jujujua, y que por acullá. No, lléveme por favor. Y yo con el temor de que lo fueran a detener porque fuera a baja velocidad y él iba a alta velocidad, pero en su inconsciente, que iba todo lo que daba. Pues ese taxista sí me dio miedo porque aparte de que estaba feo, iba súper, súper marihuano, yo no sé si con el humo del taxi o con sustancias prohibidas, no lo sé. Pero lo que sí les comento es que si ven un taxista feo y marihuano, no se suban, no se los recomiendo. Oye, ahorita que cuentas esa anécdota, me acuerdo de otra, de esos nuestros tiempos en la uni, cuando nos poníamos hasta atrás, y me acuerdo que nos platicaste una vez con un taxista que vomitaste. ¿Cómo estuvo esa anécdota? Esa anécdota, qué bueno que me acordaste, ya no la contaba. Fue en una buena borrachera, fue en una borrachería que tuvimos ahí con ustedes, mis dos cuates, mis grandes amigos. Fue tanta la ingesta de alcohol, ya casi llegando a la casa donde vivía ya por Ojo Caliente 1, pues yo traté de disimular que me dolía la cabeza o algo, me agaché, me cubrí con la chamarra, y en el taxi ya ve que en la tapa de la puerta llevan así como para poner revistas o periódicos y monedas y plumas. Ahí fue donde deposité la deposición ahí, porque no, ya era tanto el alcohol que traía que lo deposité ahí. Y me dice el taxi, oiga joven, como que huele mucho a huevo. Y dije, pues es que había yo comido huevo ahí en la universidad, huevo con chilaquiles. Y bueno, pues ya le bajó el vidrio. No, es que huele mucho a huevo. No sé, señor, que sea. No se aventaría uno usted. Y dice, no hago tan feo. Digo, ¿qué fue? Yo no hago pinacates. Sí, antes de comer pinacates les quité las patas, pero no, eso no. Ya al último, ya me dejó ahí. Dije, ya déjeme por favor porque me siento muy mal. Ya llegué, le pagué. Y dijo, ¿le sobra cambio? No, quédeselo ahí, se lo dejo. Yo ya me quiero meter. Y allá cuando se fue, pues ya no recuerdo si vomité ahí en la puerta de mi casa o a un lado de un coche, pero ya me recuperé, ya me metí. Dije, ya lo peor ya pasó, que era el taxista ya para que no me cobrara la lavada. Hola, bueno, yo soy Rigby y la historia que les voy a contar, me tocó escucharla de un taxista precisamente. Trata de que, bueno, pues este señor le tocaba muy seguido manejar de noche y me decía que no en una ocasión, sino en varias ocasiones, él iba manejando y volteaba pues a ver al carril de al lado, ¿no? Entonces, pues veía un par de personas casi siempre en la parte de atrás, y después pues seguía su camino, y dado el caso que seguía el mismo auto al lado, volvía a voltear, pero ahora nada más iba una persona. Entonces él me contaba que habían sido varias ocasiones en las que veía una persona atrás o una persona al lado del conductor y se volteaba, luego volvía a voltear la mirada hacia el auto y ya nada más estaba una persona. Y bueno, esa es la historia que les quería contar. Hola a todos los que escuchan No le digas a mamá, yo soy el Chocorrol, y en esta ocasión me tocó relatarles una historia que me ha tocado escuchar de un taxista en la ciudad de León, Guanajuato. Este taxista me comenta que en el sexenio del señor Vicente Fox dio muchas concesiones a lo que son comerciantes asiáticos, específicamente a los chinitos. Relata que él procuraba dar servicio de taxi a las mujeres de la zona de tolerancia en aquella región, por lo cual ya conocía a varias de estas mujeres. En un determinado momento menciona que cada vez veía o frecuentaba menos a las chicas que él conocía. En una ocasión que estaba ruleteando por las calles céntricas de la ciudad, menciona que se encuentra una de estas mujeres, pero ahora muy bien vestida y con un camionetón de aquellos, ¿no? Ustedes sabrán, se lo han de imaginar. Dicen que esta chica se orilla y le comenta que había hecho un negociazo, el cual presume que si recordaba a todos aquellos chinitos que habían llegado a hacer negocio a Guanajuato. El taxista le comenta que sí, que incluso que él pensaba que ya se encontraba en China por tanto chinito y mercancía china que vendían. La mujer dice que un par de esos empresarios le habían visitado lo que es la zona de tolerancia a buscar mujeres que quisieran casarse con ellos por negocio, ya que lo que buscaban ellos era únicamente su nacionalidad mexicana, porque estaban a punto de vencer el tiempo que tenían para trabajar en la Ciudad de México. Le comentan varias chicas, bueno, pues que sí se casan con ellos, y esto a cambio pues les iban a dar una buena cantidad de dinero para que tuvieran así su doble nacionalidad, tanto la china como la mexicana, y poder seguir aquí con sus negocios en México. Bueno, espero esta historia les haya gustado. No crean que es pirata por tanto chino, y ahí ha sido de su agrado. Se despide de ustedes su amigo El Chocorrol. ¿Qué tal? Soy Chava y les voy a contar una historia sobre taxis. Esta es verídica. Yo acostumbro a tomar frecuentemente el taxi, y un día de esos me dispuse a subir al taxi. Entonces, pues muchas veces yo, para no aburrirme, le saco plática al taxista. Estaba chavo el taxista. Y luego ya íbamos allá a la altura sobre el puente de enfrente del Teatro Aguascalientes, ya casi para llegar yo a mi domicilio, cuando me dice: Oye, ¿no te interesaría unas chavas? Y luego yo le dije: ¿chavas de cuáles o qué? Y me dice: no, es que ando manejando unas chavas, yo las tengo. Y luego le dice: son como tres chavas, pero pues están chidas. Y yo me saqué de onda y le dije: pues como que chavas, ¿no? Y luego dice: no, es más, si te animas te las dejo más varas a ti, porque me caíste bien. Y yo le dije: no, pues qué onda, qué de onda. Y le dice: no, no te agüites, es que como tienen pocos clientes y acaban de empezar, les ando consiguiendo clientes. Y luego ya yo le dije: no, pues déjame ver, ¿no? Dice: un dato o algo para ponerte en contacto o para sacarte o algo así. Me dice: no, es más, déjame, ahorita que lleguemos ahí donde te llevo, te doy unas tarjetitas, tienes sus tarjetas, y ahí vienen los teléfonos de las chavas para cuando se te ofrezca, pues les marcas y ya tú te arreglas con ellas. Pero yo les voy a decir que para ti, pues más vara, ¿no? Y ya entonces ya yo le dije: no, pues órale, y ya me dio las tarjetitas, y ya me bajé del taxi y todo y ya se fue. Y ahí tengo las tarjetas con los números de las chavas para cuando les interese.